Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 22 minutos. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando como todos los jueves de las actividades de la biblioteca. Está al otro lado del teléfono Olga Sotoca. Buenos días, Olga. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, que no te oigo. Hola, buenos días. Ahí sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, que a te ver, tengo te yo aquí. Más alto, que no te estaba hablando muy alto. Vale, pues sí, háblame fuerte, que se note ahí el poderío. Eso, yo que tengo la voz, que parece que me trago un micrófono. Bueno, como cada jueves, aunque hoy es el último de la temporada, nos vas a contar, ¿verdad?, todos los planes que... Y en esta ocasión planes de verano, ¿verdad?, de la biblioteca. Eso es, os vamos a informar de algunas cositas para el verano y de algunas novedades, ajustes, etcétera, que tenemos con cuando empiezan esos calores. A ver, cuéntanos. Empezamos por las piscinas, si te parece. Venga. Bueno, que es que a quien no le apetecería estar ahora mismo en la piscina, ¿eh? Pues tiene que estar estupendamente con la ola de calor esta. Bueno, como todos los años, el 1 de julio está prevista la apertura, es decir, el lunes ya, está prevista la apertura de las bibliopiscinas y del kiosco de los Jardines del Prado. Para todo aquel que no lo conozca, pues os informo un poco cómo funciona. En el caso de las bibliopiscinas, pues es un puestecito que la biblioteca abre con material como libros, revistas, prensa, en cada una de las piscinas municipales. Estamos en la Alameda, La Piedad, Jaje y Patrocinio y Santa María. Tenemos horario de tarde, está abierto todos los días de 4 a 8. Son unos puestecitos donde la gente puede, unas casetitas donde la gente puede ir a coger un libro, una revista, para pasar la tarde de forma amena. Hay tanto para adultos como para niños. Uh-huh. Se trata de libros que son así, pues, de lectura ligera, no Los Pilares de la Tierra precisamente, sino así, pues, más ligeritos. ¿Que te gusta alguno en concreto? Pues puedes venir a la biblioteca y cogerlo aquí. Pero en ese caso, cuando termina la jornada, en el caso de las bibliopiscinas, debemos devolver todo el material. No hace falta carné, no hace falta nada. Lo que tenemos que dejar a cambio, cuando nos llevamos un libro, una revista, nuestra toalla, donde sea, es dejar una prenda que no tenga mucho valor. No vayamos a dejar el móvil o las llaves y luego se pierdan, pues, por ejemplo, una gorrita, unas chanclas, unas gafas de bucear, lo que sea. Ajá. Cuando yo devuelvo el material, me devuelven mi prenda. También están atendidos estas bibliopiscinas, están atendidas por personal que hace actividades con los niños también, pues leen una lectura conjunta, les lee un cuento, ilustran diferentes cosas del cuento que han leído, hacen también algún relatos cortos, el año pasado hicieron también un teatro de guiñoles, es decir, que tienen diferentes actividades, sobre todo para los más chiquitines. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Una forma, puedes ir en familia a la piscina y que los niños estén entretenidos. Qué bien, qué bien. Pues bueno, no os lo he dicho, vamos a estar desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto. Perfecto. Y insisto, el horario que vamos a tener es de 4 a 8 en las bibliopiscinas. De 4 a 8 no hay que tener el carné de la biblioteca, no. Simplemente dejando una prenda, pero sí todo lo que se pida hay que devolverlo antes de irse de la piscina. Eso es, antes de que cierre la piscina, antes de que cierre la bibliopiscina, porque la piscina creo que aguanta un poquito más, pero las bibliopiscinas que acaban a las 8, que cierran a las 8, pues deben devolverlo antes. Perfecto. ¿Vale? En el caso del kiosco de los Jardines del Prado, es un kiosco que ponemos sobre todo de prensa y revistas en los Jardines del Prado, ahí cerca de la Basílica, la sombrita, con mesas y sillas. Todos los días se adquiere la prensa diaria en el kiosco y una serie de revistas de temática bastante variada, con lo que se puede consultar, es decir, si a ti te gusta la historia, la historia, o si te gusta leer el Ola, el Ola. Ah, es decir, bien, que no hemos discriminado mucho tampoco. Entonces, es de temática variada y se lleva allí todos los días. El kiosco va a estar abierto igual, las mismas fechas, del 1 de julio al 30 de septiembre. Y lo que pasa que en este caso va a ser horario de mañana. Está abierto de 9:30 a 1:30. Ajá. Igualmente tampoco necesito ni carnet de la biblioteca ni nada. Lo único que necesito es dar mis datos. Cuando cojo, por ejemplo, un periódico, doy mis datos antes de llevármelo a la mesa para leer, pues de cara a luego a hacer estadísticas, etcétera. Los periódicos que tenemos, pues cabeceras nacionales como El País, El Mundo, La Razón, el ABC, los deportivos como El As y El Marca, uh-huh. Los locales o regionales como La Tribuna y La Voz del Tajo. Y luego este año hemos incluido uno económico, que es el 5 días, porque el año pasado sí que solicitaron uno económico. Entonces, bueno, pues para ver cómo funciona. Ah, pues muy bien. Qué buenas ideas tenéis, ¿eh? A mí me dejáis loca siempre. Allí, además, en el kiosco del Prado, es que es un servicio súper agradecido, porque la gente lo agradece mucho. La gente va por la mañana, primera hora, que acaban de regar, se leen allí su periódico a la sombrita, y una vez que ya empieza a hacer un poco el sol, a calentar, se van tranquilamente. Vienen mucho los abuelillos con los nietos. Entonces, por eso también hay bastante material infantil, hay bastantes revistas infantiles, cuentos infantiles, porque principalmente el público que acude a ese servicio es gente tercera edad, acompañada de los nietecillos, que los papás trabajan y los claro. nietecines vienen con los abuelos. Claro, claro. Bueno, pues también son astutos los abuelos, ¿sí? Que pueden ir a leer su prensa tranquilamente mientras el niño, además, les están inculcando el amor a la lectura. Me parece genial. Qué bien. Bueno, te cuento más cositas. Sí. Mira, en infantil han empezado a hacer, ya es una actividad que hicieron otros años y este año han vuelto a retomarla porque funcionó muy bien. Se trata del pasaporte lector. El pasaporte lector consiste en una actividad en la que al niño mis compañeras de infantil le dan un pasaporte. Ese pasaporte tiene 10 casillas y son 10 libros que tienen que leer a lo largo del verano. Por cada libro que lean, les ponen un sello, vienen, me he leído este, le preguntan un poco, a ver, ¿y de qué tratan? No sé, claro, eso, comprueban, ¿no? No tipo examen, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Y les ponen un sellito. Tienen todo el verano hasta el 31 de agosto para leerse los 10 libros y una vez que se ha completado el pasaporte, se entrega en la sección infantil. Qué bien. Eso nos va a servir para entrar en el sorteo de una de las 35 plazas que va a haber para un taller del día 3 que se llama Decora tu propia agenda, que van a hacer la agenda para el próximo curso. En este caso se va a sortear entre todos los que hayan leído esos 10 libros y hayan completado su pasaporte una plaza para este tipo de taller que van a hacer el día 3 de septiembre a las 11:30. Ah, fantástico, qué bien. Bueno, los libros, no lo he dicho, están seleccionados por mis compañeras de infantil. Es una actividad que tampoco lo he dicho, para primaria, es uh-huh. decir, para niños desde primero hasta sexto de primaria. Lógicamente, en función de la edad que tengas, pues deberás leerte un tipo de libros u otros. Estos libros los han seleccionado, les han pegado un tejuelo especial para que, quiero decir, si tienes, no sé, 11 años, pues que no te leas un cuentillo que tenga 4 páginas. Claro. Que trata que te leas lectura adecuada a tu edad. Claro, claro, claro. Qué bien, pues me parece fantástica como todas las ideas que tenéis. Os voy a informar también de un par de cositas, como es que ya pusimos en marcha el préstamo de verano. Comenzó el día 15 de junio uh-huh. y va a estar vigente hasta el 15 de septiembre. El préstamo de verano es que todos los materiales de la biblioteca se van a prestar durante un mes. Uh-huh. Hasta ahora, audiovisuales y revistas tenían un préstamo de una semana y los sí. libros de 3 semanas. Pues bueno, ahora en verano, hasta el 15 de septiembre, todos los materiales se prestan durante un mes. Por si nos los queremos llevar de vacaciones. Efectivamente, para que no tengas que estar tan pendiente de devolver el material. Sales, te vas de vacaciones, pues bueno, un mes la verdad es que da para bastante. Qué bien. Y luego tenemos nuevo horario que comenzará el lunes. El lunes comienza nuestro horario de verano, que será de lunes a viernes por la mañana de 8:15 a 3:00 p.m. Y las tardes tendremos cerrado. Ajá, o sea, la biblioteca solo va a funcionar por la mañana. De lunes a viernes, de 8:15 a 3:00. Vale. Efectivamente. Vale. Y si alguien no tiene todavía el carnet de la biblioteca, ¿qué tiene que hacer? Bueno, os cuento. El carnet de la biblioteca, puesto que somos una biblioteca pública, lógicamente es gratuito. No necesitamos nada. Lo único que necesitamos es nuestro DNI. En caso de ser menor de edad, tener menos de 18 años, necesitamos autorización paterna o materna, que vienen aquí al mostrador de información, se rellena la hojita, firma papá o mamá o quien sea, si no tengo 18 años, y no necesitamos foto, no necesitamos nada, nos la van a hacer con una webcam. Qué bien. Y me lo van a dar en el momento. Con ese carné yo voy a poder utilizar todos los servicios de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, es decir, no solo aquí, sino en toda la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, es un carné único. Uh-huh. Y bueno, pues voy a poder tener acceso a internet, a enviarme películas, libros, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y cuándo, a partir de cuándo has dicho que empieza? Ah, que ya había empezado, has dicho, sí. El préstamo de verano el 15 de junio empezó. Vale, vale. Y el horario nuevo empezamos el lunes. Vale, perfecto. Bueno. ¿Os doy algunas recomendaciones de revistas? Sí, para eso, este te iba a decir, que no nos podíamos despedir de ti sin que nos dijeras qué recomendación tenemos para este verano. Pues mira, por ejemplo, el verano también es un buen momento para seguir aprendiendo idiomas. Entonces he seleccionado una revista que está dedicada a un público juvenil, como a partir de 15 años más o menos, que se llama I Love English World. Es una revista en inglés que está elaborada por periodistas nativos. Viene acompañada de texto, de un vocabulario, de notas a pie de página, viene con un CD y incluye también un separable central en el que viene un mini diccionario de inglés-español. Uh-huh. Entonces es una revista, lo que te he indicado, que está dirigida sobre todo a un público juvenil, más o menos sería a partir de 15 años, y lo que se trata es de conectar al lector pues un poco con el mundo anglosajón, y lo hace pues a través de reportajes, cómics, noticias de actualidad. Es una revistita que está bastante bien, que es de una lectura bastante ligerita para el verano. Seguimos aprendiendo idiomas, lo ideal. Fantástico. Y de sí. Me voy a ir al otro extremo ahora. He recomendado una para juvenil, te voy a recomendar una para la tercera edad, para que veamos que en la biblioteca pueden encontrar revistas para todo tipo de público. Es una que se llama Plus es Más, es una revista trimestral dedicada a la tercera edad. Y en este caso, este mes viene una guía que es muy interesante, que es Guía para una jubilación feliz. Y es sobre todo, trata de temas que a lo mejor no tienes muy claro, que estás próximo a jubilarte y te desvela algunas dudas, como ¿a qué edad me puedo jubilar? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder jubilarme? ¿Me puedo jubilar antes de tiempo? ¿El paro me sirve como cotización para la jubilación? Etcétera. Uh-huh. Y luego se completa con una serie de reportajes pues de salud, de alimentación, de dinero, etcétera, etcétera. Pues un poco las inquietudes que tiene ese tipo de público. Uh-huh. Qué bien, qué completito. Qué completito panorama nos presentas, ¿eh? Para el verano. Sí, sí, sí, fantástico. Así que todos nuestros oyentes no pueden decir que este verano no pueden leer, porque vamos, más facilidades. Imposible. Imposible. Seguimos teniendo libros, ¿eh? No solo revistas. También, si quieren aprender... En la segunda planta, si quieren aprender informática, informática. Y si luego prefieren leer otro tipo de libro, como más novela, teatro, ensayo, pues en la primera planta tenemos una oferta variadísima. Y tenemos también música y cine. Y música, bueno, películas, etcétera, etcétera. Genial. Ahora en verano que tenemos más tiempo, es la época ideal para pasar por la biblioteca y llevarnos algún libro que estemos deseando leer y que a lo largo del curso pues a lo mejor no hemos tenido tiempo. Pues efectivamente, así que aprovechar. Muchísimas gracias, Olga, como siempre. Gracias a vosotros. Transmite, por favor, mis saludos y todo mi cariño a todas tus compañeras que habéis estado, bueno, pues toda la temporada ahí apoyándonos y, bueno, pues haciendo que entre todas, ¿no?, pues en Talavera se lea más. Pues en eso estamos. Igualmente, muchas gracias a vosotros y nos vemos después de las vacaciones, seguro, ¿no? Que quien sí las tenga. Seguro, eso. ¿No? Nos vemos para septiembre. Para septiembre. O nos escuchamos. Exacto. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti, Marina. Un beso para todas. Hasta luego. Hasta luego.